juguete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien, y se olvidó de todo lo demás. Olvidaba de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Y se mandaban esas fiestas que son todas ratas tomando champán. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad. Y se ríen de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Pero su valera say, keep up, smell the blood of a Scotsman. Llegamos, se nos volaron los auriculares de bueno, la velocidad. Estamos muy lejos. Bienvenidos, Gleu, comando bici. Aquí, medio limón. Medio limón, me mata el limón, me encanta el me limón. Me encanta el limón. Hijo de puta el limón, decía el tema. Sí, que te hace picar. Te hace picar. Te hace acidificar. Comando bici. Sí, ¿cómo hoy, estás, Manu? Hoy me levanté con mucha hambre. Oh, sí, y aquí estamos todavía con mucha hambre. Sí. Se la hemos saciado, pero bueno. Comí una galletita con dulce de higo, una avena con dulce de higo. Que rápidamente se terminó y el hambre seguía estando ahí. Presente entre nosotros. Siempre presente. Entre nuestros corazones. Sí. Hoy veníamos y estaban instalando el gas natural muy en la bien. Calle. Muy así, bien, así es como debe ser. Igual ojo, porque lo instalan, pero sabés lo que hay que pagar, Un montón de caños, sí. Todo un montón de infra. 30.800 millones de dólares. Y si tu terreno es grande, te cabe. Sí, te cabe. Ay, ay, ay, ay. Oy, oy, oy, oy. Bueno, uy, estamos medio limón. Como medio decíamos. Limón. Falta la. El otro aparte de los otros. El gajo bajos. Jimena y el gajo Nemo. El gajo. Sí, faltan. Te partiré la mandarina en gajos. Ay, bueno. Así que qué fantástico, ¿no? Qué sí. Fantástico. Bueno, les mandamos saludos. A Nemo se lo está escuchando, con la India, con Pablo ahí, en la casa. Anoche recibimos visitas de todo tipo. De todo tipo, color, factor, RH, positivo. Positivo, sí, muy positivo. Positivísimo, siempre para arriba. Así que me acosté tarde, yo por lo menos me acosté tres sí. Y cuarto de la yo mañana. Yo como a las 2 de la mañana más o menos. A las 2 de la mañana, sí. Jugamos, nos divertimos, sacamos nuestro espíritu infantil a flote. Sí. Y ayer Dani me trajo un regalo que lo encontró de su mujer, su señora, Lu, que lo trajeron de la gratis feria, una que se hizo en Temperley, y era justo un librito así como de bicicletas. Es muy lindo, realmente es muy lindo. Vamos a ver si lo escaneo y lo subimos a nuestro Facebook para que sí. La gente lo pueda ver. Y bueno, ¿cómo es que se llama la revista? Vamos a leer. Vamos la a, revista Bicicletista. Ah, mira. Uy, tiene unos dibujos unos muy dibujos lindos. Unos dibujos muy lindos. El número sí. 15 es este. Sí. Cero pesos está cero, a la venta. O sea, bien, bien ahí, bien. Y tiene cosas, por ejemplo, como el diccionario de la Real Academia Bicicletista. El mataburros pesado se te cayó en el marote y se te piantaron los conceptos. En te apiolaste tarde que usás sin disimulo esos informalismos que se pronuncian con disidencias ortográficas. No te compliques, muñecote. El diccionario de la Real Academia Bicicletista te sponsorea la gramática mientras vos fuma. Ah. Y habla, ¿no? De ciclovía, ciclorruta, bicicarril, carril bici o bicisenda. Que es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública u otras áreas destinadas de forma exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas. La ciclovía puede ser cualquier carril de una vía pública que ha sido señalizado apropiadamente para este propósito, o una vía independiente donde se permite el tránsito de bicicletas. La terminología usada generalmente es ambigua, cambia en los diferentes países y con frecuencia comunica poca información sobre las características de la vía. Por ejemplo, ciclovía es el más utilizado en Hispanoamérica. Bicisenda es el nombre que se le da a la ciclovía en Argentina. Aunque en Córdoba se le da el nombre de ciclovía. No me sale la tonada cordobesa, claramente. Y ciclorruta es el término utilizado en Colombia. Así, hay así, distintos se detalles. Comunican. Se comunican la los gente. Bicicleteros. Light recreation. Sí. Esa me gusta, la del fuck you. Fuck después, you. Puedes contarme. Después lo vamos a contar qué, también. ¿Qué es lo que cuenta? Habla de cómo de liberarse, ¿no? De las energías negativas de los autos. Libérate de las energías negativas y sal a bicicletear por la calle. De eso está hablando. La revista es muy linda. Ciertamente, yo la estuve hojeando también ayer. Me pareció muy simpática. Sí, muy simpática. Hay unos dibujitos así como de una especie de águila. andando en bici pero peces. Tiene piernas de mujer igual, ojo. Es una águila. Después, comprendiendo a nuestros freaks. Y una, mamá, ¿qué es un freak? La historia de, y esta tenemos que contarla, la datos historia históricos. De la Aurorita. La Aurorita, que saben cuál es la Aurorita, ¿no? Esa bici tan bonita que se parte al medio y se guarda en el cajón, más o menos. Pero se parte al medio y no se rompe. No, o es sea, tiene como un ganchito ahí, es buenísimo. Es buenísimo. Una bisagra. Sí, es genial. De las bicicletas. Muy bueno, muy bueno. Sí, hablando de bici, mi bici, pobre, necesita un poco de amor. Ahí unas cubiertas nuevas sería lo ideal para estos barros que hay en estas calles de Gleu. Que hay que esquivar a los trabajadores del gas. Nuestro gas de trabajo. Que tienen esa máquina que ta ta ta ta. Y que si uno no la esquiva, te puedes ir para. Igual cuando pasó Laila se cayeron todos los trabajadores. Bueno, y sus maquinarias. Obvio, y se quedaron viendo a la normal, Laila. Es normal. Entre los obreros. Yo también lo haría si pasara. Ah. Un obrero. Ah. No. Bueno, en síntesis. En síntesis. Sí, hay que amar a la bici. Así que ojo, no la dejen estar ahí porque después eso. Usted sufre mucho, hermano. Párate de sufrir. Una solución precisa es un acto injusto. A vos, hermanillo, bicicletillo, que está cansado que te digan cualquier paparruchada sobre tu condición de bicicletista. Venid y protestad a los gritos con nosotros. Venid y dile a todos los equivocados y prejuiciosos ¡Fuck you! A vos, hermanillo, bicicletista. A algún boludinho te ve caminando un día por la calle y te dice que onji, que no está en tu bici. Vos no eras bicicletista. Me parece que no, Junta coraje, hermano, y por el amor que siente por tu bicicleta, grítale, escupiéndole a la cara, ¡Fuck you, muerto! Y si un día camina, eres bicicletista igual menchi, pero los cegados por el demonio son necios, hermano, y no comprenden. ¡Anímate, hermanillo! ¡Vuelva al decirle mirándole con desprecio! ¡Fuck you, loco! Si un amiguinho te tira, tu bici está para atrás. Mucho bicicletista, pero la bici, una cagada. Rejunta toda tu ira, justiciera, y cántale Gualuca Prodan. No me acuerdo el tema de Luca Prodan. Pero ¡Fuck you! Si las personiñas piensan que la bicicletista va hasta el baño con su bici y duerme con ella haciendo cucharita, siéntete superior a escuchar tanta pelotudecinha y ajustíciate y dile ¡Fuck you, Gil! Y doblemente ¡Fuck you, Gil! ¡Fuck you! Saca toda tu mierdiña ¡Fuck you, puto! Y sí. Sí, pruébalo. Siéntete todas las veces que sea necesario. Si alguna chanchinha piensa que porque alguna vez te tomaste un bondi, no sos bicicletista, o mucho ni o peor, eres un bicicletista falso. Si algunos otros piensan que lo estás, ¿qué dice ahí? Que estás loquiño porque te gustaría andar en bicicletinha, levanta tu brazo en posición paralela al piso. Cierra el puño delante de su cariña, levanta el dedo de medio de tu mano, dejando los demás cerrados. Sí, hermano, sí, hermana, libérate, dile ¡Fuck you, ignorante! ¡No sabes nada! En fin, hermano, vos puede ir por la vida respondiendo a la gente. Tenemos testimonio. Hola, mi nombre es Yacimel. Estoy cansado de las explicaciones en vano. Para de sufrir, es increíble, me cambió la vida. Solo le respondo a los enviados del demonio y les digo a todos ¡Fuck you! Así nos vamos con este segmento de nuestra iglesia ciclística. A mí también me cambió la vida. Desde que hice por primera vez fuck you a alguno ahí que se me cruzaba y que me miraba mal porque yo tenía ruedas y él no, o porque él tenía cuatro y un motor y yo tenía unas rueditas que pedaleaba, fuck you, loco. Quedó enajenada, Laila, quedó totalmente enajenada. Vamos a destruir ese tema. A todos. ¿Y ahora? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto y les voy a presentar a ustedes la nueva juventud ciclística, las distintas formas para que usted pueda estar mejor consigo mismo, ¿no? Y sentirse mejor mejor persona, porque cuando uno pedalea hace ejercicio claramente y se va sintiendo mejor. Los glúteos se acomodan en el lugar correcto que tienen que ir, ni desparramados ni muy apretados, ni colgando, ni nada. Todo ahí, fracturado. Puesto exactamente donde va. ¿Qué mejor que un glúteo bien puesto? Nada mejor. Nada mejor. Nada mejor. Por eso, Milanesas de Nalga, la abuela, te presenta este sábado mega fiesta bailable. ¡Eja! La casita de Cristina. Vos estás invitado. Bueno, dale, yo voy. ¿Cuánto es la entrada? La entrada, un vino tinto. ¿Y entonces? Entonces, qué lindo, ¿no? Acá de ponerle la revistita, recomienda películas. Ah, yo vi esta. Las Trillizas de Belvin, alta película. Esa es del año 2003. Sylvain Chomet. Es el director, no sabemos cómo se pronuncia en francés. Sylvain Chomet. Son todas películas o libros relacionados a las bicicletas. Por ejemplo, Los Bicivoladores, de 1983, de Brian Churchill Smith. O Ladri di Biciclette, de 1948, de Victoria De Sica. Esa yo la vi en la escuela. Ladrón de bicicletas. Es una historia bastante triste. El chabón estaba en plena Italia, así, después de la guerra. Y estaba todo mal. Y tenía que conseguir un laburo, pero tenía que tener bicicleta. Y justo consigue el laburo, pero justo le roban la bicicleta. Y él tenía que alimentar a toda su familia. Entonces decide, él era un buen hombre, ¿no? Decide robar una bicicleta y justo cuando la va a robar, todo el mundo lo ve y le empiezan a correr y se salva de pedo. Son cosas que pasan, ¿no? Bueno, nos llega mensaje de texto de la casa del amor. Fuck you, los teléfonos. Vamos a pasar los teléfonos para los chicos de todas las edades. Si querés comunicarte con la radio FM Los Molinos, con nuestro programa de Comando en Bici, llamanos a 02224-425-639 o a nuestro celular 011-1540-39-6435 o fmlosmolinos@hotmail.com. Tenemos el Facebook también, así que... ¿Tenemos el Facebook abierto? No sé si lo tenemos, pero seguramente lo tenemos. Si quieren, nos dejan un queremos mensaje. Tener fe que lo tenemos. Otro y si no lo tenemos, no importa. Nos comunicamos telepáticamente vía Facebook. Así que... Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. No entendí lo de golfos de Pablo, pero bueno. ¿Golfos? Sí. ¿Qué es golfos? Golfos, como, no sé. ¿Como golfas? No sé, la verdad. Pero con O. Claro, es como un masculín. Golf, os. Es como jugar al golf comunista. La os y el martillo claro. Del golf. Ah, claro. Y, no entiendo. En fin, pero no eran peronistas. Pero no sé. No sé, la verdad. Pero no eran. Bueno. Bueno, ¿vamos a una música o no? No sé. Vos decís que ¿qué te gustaría escuchar? No sé, ¿a vos qué te gustaría escuchar? ¿A mí? ¿Que nos sorprendan? Que me sorprenda. Bueno, dale. Que me sorprenda. Croix, por favor, sorpréndenos. Bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero. Dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. fácil. Ay, que no vale la pena. Alguien en el mundo no te puede fallar. Yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. En esta sociedad yo solamente soy un vicio. Tu vicio, yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. Porque no me dejas. Ay, tu vicio, tu vicio, tu vicio, tu vicio. I am the vicio. Un momento de acople en la radio digital. Así mismo es. Bueno, ¿puedo dedicar el tema de Spinetta? ¿A quién se lo querés dedicar? A quiero dedicarlo en general a, al amor. Al amor. Estoy enamorada de la vida. Sí. Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo estar enamorado. Cállate. ¿Qué te puse? ¿Te da vergüenza estar enamorada, Laila? No, me gusta haber puesto Spinetta y Charlie como un poquito y un poquito. Nos llega un mensaje de texto. Este jueves, vacaciones de invierno, no sabes qué hacer con tus hijos. ¿Qué carajo te hago? Rompen las ¿A pelotas? ¿Dónde los meto? Todo el día tenemos una opción bárbara y cultural para vos. Qué mejor en el espacio cultural Gringo Viejo Gutiérrez 930. Van a venir los títeres del Teatro Negro de la mano de Árbol Titiritero. Sí, el jueves 4:30 de la tarde, chicos y chicas, díganle a sus mamás que quieren ir. La Te entrada, digo que yo voy, Yo también voy a ir. Me gusta. Voy a ir con mi mamá a verlos. Ay, sí. La entrada, 5 pesitos nada más. ¿Qué nada te compras con 5 pesos? Medio kilo de tomate. Nada. Y no están muy buenos los y tomates. No están buenos, no es el No es como el títeres que están buenísimos. En cambio, la vas a flipar ahí. Vení, no seas Naboletti. ¿Ah? No sea Naboletti. Amigo. No te bueno, la pierdas. ¿Te puedo leer algo? Sí, por favor, me encantaría que leas algo. Dice, maíces y maíces. Ah, no, maíz y maíces. Arrancó con toda la polla. Era la hora de la siesta. Hasta los chicos se habían quedado dormidos mientras jugaban a hacerse los dormidos para engañar a la abuela y escaparse a jugar a las bolitas. Todo parecía inmóvil y en silencio. Pero en la cocina algo se estaba preparando. Hacía apenas unos días que una hermosa olla de barro, hecha de arcilla de todas partes del mundo, había llegado a la casa. Como buena trashumante y aventurera, conservaba historia de todos los sabores. Era tan inquieta y charlatana que, aprovechando la distracción de los humanos, buscó hacerse una amiga de la tartera de la vecina, que había llegado de prestado por unos días. «¿Cuántos colores y variedades de choclos conoces?», preguntó la olla de barro a la tartera. «Choclo amarillo de la verdulería». Ese que se prepara en el puchero, y las latas de grano entero y choclo cremoso, como las que usan para cocinar tartas y empanadas de humita, contestó resplandeciente y fresca por fuera del horno. ¿Te gustaría descubrir cómo se cultiva el maíz?, continuó su compañera viajera. Sí, me encantaría. Prepárate, vamos a caminar por un campo arcoíris que atesora secretos muy, muy antiguos. En la ciudad, las imágenes de maíces que más nos rodean son amarillas y se encuentran en el supermercado. Latas de choclo, almidón de maíz, pisingallo para hacer pochoclos, polenta, aceite de maíz, granos de choclo congelado y si observamos detenidamente las letras chiquitas, todos los productos envasados y refrigerados. En los empaquetados aparecen como jarabe de alta fructosa, lo que permite que el alimento que fue depositado en el envoltorio se conserve. También edulcora las gaseosas. Es la materia prima de alrededor de 3.500 productos que se exhiben y ofrecen radiantes pidiendo viajar hasta nuestras alacenas. Así, el maíz se ofrece transformado y procesado, como una opción práctica para la vida urbana cotidiana. Lo consumimos a diario, casi automáticamente, y, lejos del campo y la tierra, olvidamos su origen natural. Como nos sucede con la mayoría de la comida que ingerimos en la vorágine de los tiempos acelerados. Pero, aún en el minuto que tenemos entre que hierve el agua y la polenta mágica llega al plato, vale la pena preguntarnos, ¿cómo llega este maíz a las góndolas? ¿De dónde viene? El maíz que recibimos en la mayoría de nuestras mesas, del cual se obtiene conservantes, y refrigerantes y envasados es transgénico. Esto quiere decir que su semilla ha sido modificada genéticamente para resistir poderosos pesticidas que eliminan las otras plantas que crecen a su alrededor. También ha sido modificada para que de un choclo crecido no se puedan obtener nuevos cultivos. Han hecho del grano de maíz una semilla estéril, de la cual nada crece si se la arroja a la tierra. Ahora, en el otro minuto que nos queda, mientras se calienta la salsa pomarola que viene en lata o en tetrapack ya lista para usar, podemos seguir preguntándonos, ¿por qué el hombre hizo eso? ¿Con qué intención? En los últimos 70 años, el poder económico de la industria de la alimentación ha crecido más rápido que un ida y vuelta a la planchita. Casi la totalidad de lo que comemos es el negocio de unas pocas multinacionales que solo persiguen afanosamente obtener mucho dinero para ellas mismas. Esas empresas establecen alianzas entre sí para controlar toda la cadena de producción del alimento, desde su cultivo hasta su elaboración, distribución, venta y publicidad. Existen acuerdos y lazos entre quienes venden las semillas y los pesticidas y entre quienes compran los cultivos y los elaboran. El maíz transgénico es la segunda plantación más grande del mundo. El primer puesto lo tiene la soja transgénica. Sus principales compradores lo obtienen para producir combustibles y para dar de comer al ganado. O sea, que la mayoría de nuestro territorio está sembrado para hacer que las maquinarias y los automóviles funcionen y no para abastecer de alimentos a la población. A su vez, la industria de la carne apuesta a un modelo ganadero de bajos costos. Esto consiste en agrupar animales en espacios muy reducidos y cercados, con comederos con granos de maíz crudos. Con este criterio se maximiza el uso del suelo, dejando el espacio que demanda el modelo de pastoreo libre, las vacas en campos abiertos alimentadas por pasto, para sembrar más cultivos transgénicos. Es un modelo que no escucha la naturaleza y genera un costo muy alto para todos los organismos vivos y no vivos que habitamos el planeta. ¿Cuál es el costo que pagamos? Podemos preguntarnos mientras las semillas amarillas se calientan antes de explotar como pochoclos blancos contra la tapa de la olla. Una de las consecuencias que nos trae es que con el uso de los fuertes pesticidas se muere la biodiversidad de la tierra. Los suelos están llenos de microorganismos y plantas que los nutren y fertilizan naturalmente. Estas manifiestan vida y son eliminadas por los agrotóxicos, empobreciendo y devastando su tierra, su riqueza, convirtiéndolos progresivamente en desiertos. Poco a poco, hemos perdido kilómetros y kilómetros de pampas y montes nativos, porque este sistema de sembradíos en grandes extensiones con un solo cultivo comienza talando y derribando la vegetación silvestre más tupida y visible para continuar con la más pequeña y casi imperceptible. Los que también mueren y pierden sus refugios. El ecosistema se destruye por completo, teniendo que lamentar que el croar de las ranas y la magia de los bichitos de luz por la noche solo habitan en canciones, recuerdos y poemas. El veneno es poderoso y llega hasta las napas subterráneas, contaminando el agua, el aire y el suelo. Y es que el agua vale más que el oro, porque es un bien escaso, no renovable, fundamental e imprescindible para el desarrollo de la vida. Este terrible enemigo se llama glifosato. Aunque en otros países su uso está prohibido, en Argentina se aprobó en 1996. A la brevedad, en menos de 20 días, y sin tomar en cuenta mayor análisis de las consecuencias de su uso que el presentado por la propia empresa interesada, escrito en inglés. Desde entonces y hasta la fecha, 350 millones de litros de veneno riegan nuestras cabezas cada año. Quienes más lo sufren de manera atroz son las campesinas e indígenas que trabajan o viven cerca de las plantaciones y están en contacto directo con este asesino químico. Lo respiran, lo ingieren en el agua y en cultivos contaminados. Lo rozan con su piel al tener que utilizarlos sin ropa adecuada. Es un remedio para las plantas, les dicen los patrones. Un remedio que provoca malformaciones genéticas, abortos, mortandad infantil, deformaciones y enfermedades en la piel, las vías respiratorias y órganos vitales. Familias enteras que habitan el campo desde generaciones antiguas sufren, además, la migración forzada a las ciudades. Las semillas transgénicas están patentadas y al ser estériles año a año, las y los campesinos se ven obligados a endeudarse y comprárselas a las multinacionales, junto con el potente destructor llamado comerciante Roundup. Es un círculo vicioso, porque en una primera plantación con semillas Monsanto principal acreedor, la tierra pierde sus nutrientes, se contamina y necesita descansar una temporada para regenerarse y recibir nuevamente semillas sanas, un costo económico que no pueden afrontar los pequeños productores. Muchas veces terminan arrendando o vendiendo sus parcelas a grandes latifundistas a muy bajo precio, teniendo que trasladarse al poblado o ciudad más cercana, modificando por completo sus costumbres y medios de vida. La cadena de producción de alimentos está tan controlada en manos de unos pocos que se les vuelve muy dificultoso a las familias agrícolas poder vender sus cultivos por fuera de este montaje. ¿Y en la ciudad cómo nos afecta? Seguramente nos preguntamos con el abridor mariposa en mano mientras termina de desprenderse la tapa del resto de la lata de choclo cremoso. Por un lado, sufrimos con intoxicaciones y niños que mueren por comer carne contaminada en los locales de comidas rápidas y hamburguesas, como los casos de McDonald's dados a conocer por los medios masivos de comunicación. Las vacas no tienen capacidad para digerir los granos de maíz, son mamíferos rumiantes y se alimentan naturalmente del pastoreo. Este tipo de alimentación artificial le genera una bacteria en sus intestinos, que al defecar entra en contacto con el ambiente. En esos cubículos pequeños donde las crías se la pasan paradas sobre la propia o está infectada. La falta de control e higiene desde el matadero al frigorífico hace que la bacteria llamada E. coli entre en los bloques de carne molida refrigerada, con lo que las grandes casas de comida chatarra elaboran sus hamburguesas. ¡Qué asco! Por otro lado, a monocultivos, monoculturas. Si solo se siembra y llega a nuestros hogares una sola especie de maíz enfermo, modificado genéticamente y eslabón de un desencadenamiento de múltiples daños, ¿algo nos debemos estar perdiendo en el camino? Podemos superar como una tentación por un alfajorcito de maicena. ¿Cómo era antes de antes, cuando no había autopistas y las cajitas felices eran canastas de nueces, dátiles y groserías? El maíz es uno de los alimentos más antiguos del continente americano. Desde hace 12.000 años, los pueblos de estas tierras lograron cultivar miles de variedades de distintos colores y tamaños. Amarillos, blancos, rojos, rojos y blancos, negros, morados, morados con blanco, pequeñitos, medianos, grandes. Para muchas culturas originarias simboliza su nacimiento. Fue el alimento de los dioses y diosas, el que permitió a los clanes sobrevivir y desarrollarse, el que se ofrenda en las ceremonias y rituales a la Madre Tierra y al Padre Sol. En la cosmovisión maya, pueblo que habita en América Central, la primer mujer y el primer hombre en el mundo fueron hechos de maíz. El maíz es, para las y los indígenas de este territorio, su sangre, sus huesos, su carne, su vida. Y con su vida lo defienden los coyotes mundiales de los alimentos que quieren burlar y controlar el secreto de la vida de las comunidades, que es la vida de la humanidad. Transmitido por las hormigas y los pájaros en la historia maya o custodiado en las casas sagradas del maíz de los pueblos Huaxagrica. Como dicen las y los integrantes de la red en defensa del maíz. ¿Querés la idea? Dale, sí. La semilla del maíz nativo es guardiana de saberes ancestrales y conocimientos profundos. El futuro de las hijas e hijos que vendrán y de sus hijas e hijos es símbolo de dignidad, trabajo, nutrición, celebración en armonía con el ciclo y el lenguaje de la naturaleza. Es honrar los primeros frutos, heredar un puñado de semillas de los abuelos en el día de la boda, experimentar con los granos más rozagantes, es negarse a individualizar las tierras y sembrar respetando la biodiversidad. Es emblema de resistencia de sus guardianas, campesinas y campesinos que la defienden de la contaminación y las manipulaciones genéticas, para que las manos que cultivan la tierra con amor y cuidado vivan de sus frutos, para que las manos que trabajan en las ciudades puedan llevar un plato de comida digno, sano y nutritivo a sus hogares, por una soberanía alimentaria que es el derecho de los pueblos a producir, distribuir y consumir alimentos sanos, teniendo en cuenta las culturas de cada región para garantizar la nutrición de todos y todas. ¿Dónde compro maíz nativo, sano y de colores en la ciudad? Nos decimos al imaginarnos una arepa venezolana, un tamal mexicano y una humita casera. En los mercados de la comunidad boliviana, como la que se encuentra en Liniers y en las ferias de semillas que se organizan por distintos barrios, nos esperan. ¿Y sigue del otro lado? No ahí sigue. Está, bueno. Sí, termina ahí. ¿Qué tema, no? Yo en el... ¿Qué tema? Había leído la otra vuelta el Roundup a un científico del CONICET, muy importante de acá de Argentina, había hecho un estudio y sobre ranas y los fetos de las ranas y cómo el Roundup, el glifosato, alteraba los embriones ¿no? Y lo denunció, y antes de sacarlo en un boletín científico, lo denunció por Página 12. Y mucha gente le dijo, pero ¿por qué lo había dicho en Página 12 antes de pasarlo por una revista científica? Y él dijo que lo hizo porque había madres que ya de antes que él hiciera el estudio ya venían diciendo que el glifosato causaba alteraciones en los embriones, que generaba cáncer, pero nadie les hacía caso porque eran madres los que la decían, no era un científico importante del CONICET. Claro, ¿cómo vale el discurso avalado y las que realmente sufren que se les deforma el hijo en el útero, ¿no? Y a nadie les va a creer, nadie les va a dar pelota. Muy loco. Y acá nos estamos comiendo una lata que, la verdad, ahora que lo pienso, estoy a punto de ponerme a sembrar lechuga. ¿A sembrar lechuga? Sí, no sé, algo así, porque... ¿Qué tema? Y también había leído que en los últimos años, de no sé, poner 37 millones de litros de glifosato, se usaban como 150 millones de litros ahora. Es terrible. Glifosato. Es terrible la manera. Eso contamina el agua, la tierra, todo. Destruye todo. Me acaba de mandar un mensaje del señor Daniel Mauricio. Él seguro que. Que hubo un error. Los títeres de Gringo Viejo en el Teatro Negro que va a haber el jueves es a las 3:30 de la tarde, no es a las 4:30, bueno. Es una hora antes. O sea que ustedes terminan de comer con su familia, hace sobremesa un ratito, toma un cafecito y arranca. Tireteando en el Gringo. Hablando de los mayas, ayer fue el día fuera del tiempo. Ah, mirá, qué casualidad. Qué casualidad. El día fuera del tiempo. ¿Saben lo que es el día fuera del tiempo? No sé. El calendario maya se cuenta con la luna. O sea que el año es exactamente igual todos los años. ¿Por qué? Porque... Es lógico. Es lógico. Es natural. Y hay un día que queda afuera del calendario que se dice el día fuera del tiempo o el día verde. Que es un día en el que el título vendría a ser como... El tiempo es arte, o sea, no es dinero, es arte. O sea, es el día del arte, de la armonía, del amor, de la comunión. Y es un día maravilloso, y ahora que lo pienso, ayer fue un día muy lindo. ¡Ah! Y un día sin tiempo, por cierto. Con Jimena hablábamos eso ayer. ¿Qué decían? Que eso. Fue un día sin tiempo, que no nos preocupamos casi por el tiempo. Yo tampoco. Como... Por ahí pasó la hora, sí. Oh, mirá ahí la hora. Pero, la hora. Sí, a las 6 me tengo que ir. Pero nunca fue importante. Realmente nunca marcó el destino de nuestro, de nadie. De nada. Fue un día maravillosamente sin tiempo. Llovió, salió el sol, hizo calor, cayó granizo. Todo, wow. Todos los tiempos. Todos los tiempos. Y ningún tiempo. Y ninguno, la qué maravilla. Qué resplandor. Qué resplandor. Resplandoroso, realmente resplandoroso. Ay, no sé qué me va a deparar el destino. ¿Qué si saco una runa? Ay, sí, si sacamos una runa y seguimos con esta cosa del misticismo. ¿Qué nos dirá el destino radial? Chicos, saca una runa, te diré tu futuro. Quiero saber mi futuro. A ver tu futuro. Oh, esa runa es mi runa, ¿sabes, chicos? ¿Esa runa es tu runa? ¿Por qué? Porque esa runa me sale todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Es la runa de Ingus, la octava runa, la runa de la fertilidad. El tema 8, nuevo chale. Comienzo. ¡Oh! ¡La relación! ¡Está conectado! ¡Me conecta en mi mente! Ing, el dios héroe. Esta runa está relacionada con la luna, la parte intuitiva de tu naturaleza que nos lleva a la armonización y ajustarnos en la esfera de las relaciones personales. Encarna la necesidad de compartir el anhelo ardiente de ser amado y la búsqueda de los puntos en común. Lo que Ingo requiere es completar los comienzos. Puede marcar una época de liberación, de nueva vida, de nuevo comienzo. Significa que ahora tiene la fuerza para llegar a la completación, a la resolución desde la cual llega un nuevo comienzo. Aquí lo más importante de todo es la completación. Puede ser el momento adecuado para que termine algún proyecto. Si es así, hazlo tu prioridad, chico. Quizá ahora en un estado mental confuso pueda resolverse, aclararse o cambiarse. Cuando te aparece esta runa, debe fertilizar el terreno para tu propia liberación. Ingu señala tu salida de un estado cerrado, de una crisálida. Todas las cosas cambian y no podemos vivir eternamente con dificultades. Todo se resuelve y empieza a cambiar lo pasado. Experimentará una liberación de las tensiones e incertidumbres. Puede ser que necesites liberarte de una rutina, un hábito o una relación. De algo que estás listo para dejar atrás, déjalo ir. El periodo previo al nacimiento es generalmente peligroso. El movimiento involucra peligro. Sin embargo, el movimiento oportuno te saca de él. Ahora es el momento para entrar a la sala de parto. Esta es otra runa del ciclo de la autotransformación. Ingu aconseja preparación. Estando centrado y aterrizado, libre de influencia negativa, es un buen estado de ánimo. Estás listo para exponerte a la voluntad del cielo y esperar con serenidad tu parto. ¿Mi parto? ¿Voy a parir? Vas a parir una nueva vida, chico. Una nueva. Fue como anoche cuando maté al lobizón que vivía dentro de mí. Exactamente, chico. El lobizón ese que tenía adentro. No, cuando tú eras el niño de azul. Bueno, quizás la gente no sabe, pero no sabe qué anoche hablando. Yo estaba poseído por el demonio del lobizón que habitaba en mi mente. Fue tenebroso, realmente. Tenebroso, las chicas tenían miedo. Sí, sí, daba un poco de miedo, Manolo. Poseído por el lobizón, ¿no? ¿Viste? Hasta yo sentía miedo, pero sí, bueno. Sí, pero logramos sacarte de tu demonio interior. Lo pude extirpar de mi cuerpo. Nos llega un mensaje de Claudia, que nos dice: hola Manu, los estoy escuchando, el jueves llevo a Jena y Gringo, decile a Laili que me aprenda a leer, besito. Perdón chica, pero quiero que venga aquí y leas tú en voz alta algo que todavía no habías leído previamente. En síntesis. Bueno, entonces nos vamos a ver allá en el Gringo y vamos a ver una linda obra de títeres en familia. Qué más lindo, ¿no? Que juntarse con los pibes del barrio y compartir un momento. Uya, uya, se viene el momento musical. Es un momento donde la gente sube el volumen en su casa y se pone a bailar al ritmo de este tema loco, loco, que tanto loco, le gusta. Loco, loco, loco. Ponelo. Wild on the pavement, dragging through the heart. ¡Qué emoción que tengo! ¡Cuánta alegría! Porque sí, el amor llega a mi vida y me pongo contento. No retomemos. Porque bueno, uno, cuando nosotros no estamos transmitiendo nuestra voz por el éter, hablamos de cosas muy íntimas, claro, de nuestra vida. Claro, nos contamos las intimidades de nuestras sensaciones. Sensaciones sensuales, sensitivas. Bueno, sí. Y bueno, nos comunicamos porque nosotros somos como hermanos. Somos hermanos, así del amor, algo así, y nada. No entiendo qué querés decir, pero sí. Sí, es eso, es eso. No que entiendo. No tiene las palabras, así que es difícil transmitir por radio, pero creo que todos los que lo sienten saben de qué estamos hablando. Y quien no lo siente, bueno, se imaginará y bueno, algo más o que menos. Que le vaya bien en la vida y que sea exitoso. Que se compre un auto, una casa de $50,000. Sí. En una casa en la playa con unas cuantas... mujeres entanada. Voluptuosas de caderas. Bueno, no sé qué es mejor. Pero así estamos. Así es la vida. Así es la vida. Y hoy estrenamos acá. Ustedes no nos pueden ver, obviamente, pero tenemos un nuevo sistema de grabación de radio. Wow. O sea que este programa va a estar grabado y quién sabe, el día de mañana lo subimos a la web y lo retransmitimos un día o lo... Lo escuchan en China. O lo borramos. También. Porque para qué lo queremos, pero lo bueno. Lo escuchamos y decimos la pucha, hay que eliminar esto. Definitivamente y para siempre. Pero aunque sea, vamos avanzando tecnológicamente. FM Los Molinos se va para arriba a el cielo de y más allá. Sí. Es genial. Estamos muy contentos. Yo, como el programa se llama Comando en Bici, y justo me habían regalado... Quería saber eso. Quería que me cuentes. Einstein dice, andar en bici es más divertido que descubrir cosas, por lo menos lo que dice acá, ¿no? Datos históricos, porque saber es poder. Cuando decimos Aurorita se nos puede pasar por la cabeza una mujer chiquita llamada Aurora. O el momento en que los pedazos de cielo se ponen rosa por la salida del sol. O en una bicicleta chiquita, hasta ridícula para algunos que suelen usar los abuelos, los locos o los pobres. Todo argentino piensa que la bicicleta Aurorita, así como el mate y el chamuyo, son inventos nacionales. Pues déjeme decirle algo, que sí, es argentina, pero el modelo lo trajeron unos tanos allá por el 56, plantando la fábrica de rodados Aurora. Oh. La Aurorita es una producción casi exacta de la bicicleta Graciela, se llamaba antiguamente, de la fábrica Vittorio Veneto, y el diseño lo hace un tal Rinaldo Donsete. Propulsó a que las mujeres comiencen a usarlas como bici de paseo. Al no tener el caño horizontal en el cuadro, podían andar con polleras largas, mostrando los tobillos, una cosa de locos. Ah, mirá, por eso era. En la campaña de Graciela aparecía Brigitte Bardot con esta frase: el Rolls Royce de Brigitte Bardot. ¡Wow! ¡A la pelota! Precursor mensaje ecológico. Mediante... En los 60, el estilo de vida que se vivía en Europa iba por el mambo de lo creativo y lo funcional. La bicicleta hasta ese momento venía jactada como medio de transporte para pobres, como hoy en día, nosotros somos pobres, no me dicen. Entonces los fabricantes trataron de convertirla en una opción de entretenimiento y paseo. Se vendían en rodado 16, 20 y 24, fácil de desarmar, y en dos opciones de color: blanco, crema y azul, ultramar, una delicia. Ah. Al ser plegables, se metían en el baúl de un auto y entraban cómodamente en los departamentos. Y bueno, en fin, sigue hablando de la Aurorita, pero ya me aburrí. Es una cosa de loco, ¿no? Sí. La historia de una bicicleta. Qué loco, ¿no? Brigitte Bardot. Haciendo wow. La propaganda. Wow. Con unas medivachas fucsia diciendo el Rolls Royce de las bicicletas que uso yo, ¿cómo era? Algo de Brigitte. Ah. Brigitte Bardot. Pero bueno, yo me omnibulé con solamente escuchar que ella hizo la propaganda de... Y le pagaron, Laila, le pagaron. Y me sorprende eso, como nunca había entendido por qué las mujeres tenían... las de mujer tienen el caño abajo y la de hombre arriba. Es para que anden en pollera. Claro, porque la verdad es que el caño arriba, aunque sea para hombres, es re incómodo. Porque mirá, si que te caes encima, y te la redás. El hombre se puede lastimar, ¿viste? Realmente es un tema. Tiene ahí que como... no lo entiendo. Pero ahora como que un poco cierra. Un poco igual. Un poco la idea. Sigo pensando que es... ¿Por qué? Raro. Pero, en fin. Y bueno. Muy linda la revistita, la verdad. Gracias, Dani, por acá la información. ¿Qué más hay? Acá, la propaganda del tilín tilín. La masa crítica. O la masa para los pibes. Es una junta de ciclistas y bicicletistas de ricos, pobres, extranjeros, niños, abuelas, punkis, padres, guachas, chetos, empresarios, desempleados, profesionales y hippies, que bajo el mismo concepto de amar a su bicicleta y hacerse respetar en la vía pública como el tránsito no contaminante que somos, salir una vez al mes, todos juntitos, a pedalear. Esta diversidad no quita la diversión y el bienestar que se siente al saber que no nos encontramos solos y que estamos saliendo para cambiar la manera suicida que tiene nuestro Buenos Aires de ser desde el tránsito urbano y la contaminación ambiental. Como decimos, es una junta, no hay ninguna organización, ni líder, ni jefe, ni patrón, ni más capito. La masa crítica se practica en varios lugares del mundo y en Buenos Aires va como trompada. Primer domingo del mes, a las 4 de la tarde, el obelisco. O querés informarte, te entras a la página www.masacriticabsas, o sea, buenosaires.com.ar. Titlin, titlin. Trin, trin, yo tengo el trin, trin, realmente. Aguante la bici, aguante comando en bici. Medio limón. Me mata el limón. Así dame que, bueno, un limón. Querido. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Compañero. Más o menos. Tenemos 5 oportunidades. 10 minutos más. De contarles hoy en esta mañana radio. ¿Qué nos vas a contar? Les voy a contar la historia de Jacinto Pérez de Esquivel, el joven diputado que, al luchar en contra de la ley de medios de difusión masiva, logró que lo ejecuten de un tiro en la sien. En la plaza. Madre. Una historia triste. Sí, muy triste realmente. Sí. Encima justo había pedido fiado un envase de birra de Gilda y nunca se lo pudo devolver. Y desde ese día Gilda no te fía más el envase. O sea, una historia trágica. Trágica. Que hay que recordar para no olvidar. Porque olvidar es común hoy en día. Es común. Sí. Es más fácil olvidar que... Que acordarse. ¿Que queremos un tema? ¿Te pones un tema? DJ. Tenemos un DJ. Tenemos un DJ que nos graba, que nos pone temas, nos tira besitos de atrás del vidrio doble. A veces hace striptease. Sí, dice que no callemos. Que no lo contemos, pero sí, realmente lo hace. Su zunga de leopardo nos usa bastante. Cuando trae la roja también. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol. Ese fuego que creció, si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor, gotas de amor. Crear un gran sistema que permita otra fusión, otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno eterno al vacío. Vacíos. Nunca la vida es tan precisa. Nadie tiene esa fija que te saca del montón y te muestra algo mejor. Ni el astronauta ni la bruja saben qué hacer con la culpa y el miedo que les dejó su sideral de conexión. Eterno al vacío, vacío, un vacío con cebollita, me comería morrón,